Muppets. Nuestro primer tema para toda la gente que van a bailar al Talla Club. Dedicado para, con mucho cariño para mi amigo Hugo, que va al Talla Club, y Leslie. ¡Para Talla Club! Ahora, siguiente tema dedicado para, con mucho cariño, para Chumi de Patty. ¡Chumi! ¡Patty! Yo soy Ted. ¡Muy bien! Yo soy Ted. Ahora para el maricón rata. Maraco. Maricón rata. Este tema para todos los que no copiaron. Para los... ¡Horrifien! El tema se llama ¡Horrifien! ¡Horrifien! ¡Horrifien! ¡Horrifien! ¡Horrifien! ¡Horrifien! ¡Copiones! ¡Copiones! ¡Poco originales! ¡Maricones! Para el tío que es una lacra de Kuma. Hoy no peleen, por favor, ya lo, no sean Kuma en eso, acá. ¡Pipo! Tal Pipo, el más Kuma de todo. ¡Más gato, un pintámonos! ¡Pintámonos! No olviden mucho que haya fiesta. Oye, no peleen, por favor, no se creen. No me chueven la batería, ya lo voy a. Ya, por favor. ¡Pero me cuidado! ¡A los pelados! ¡Ah! ¡Pelados! ¡Pelados! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Para los chascones! ¡Ah! ¡Para los chascones ordinarios que te hacen rizo! ¡El maraco de ayer! ¡Pandero Toño! ¡Ah! ¡Para el Toño un apestoso! ¡Un mugriento, un cagado! ¡Un ladrón! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué más? ¿Qué quieres quejarte? ¡Para la cagada del café! A ver, este recital ha sido gentileza de... Para Rompecuerdas. Rompecuerdas. Ahora este tema con mucho cariño para Rompecuerdas. ¡Rompecuerdas!